es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del Día de la Fecha. Acá estoy juntamente con Andrea, compañera del programa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Acá estoy apesadumbrado, no sé, venía con una hoja de ruta preparada para como se hace en los programas de radio, para tocar los temas de la coyuntura nacional e internacional. Y bueno, antes de salir de casa, vi de pasada el televisor Francia atacó Libia. O sea que en estos momentos estamos transmitiendo nosotros y hay gente muriendo porque comienza una guerra que no sabemos cómo va a terminar. El tema este de Libia nosotros lo íbamos a hablar un poco más adelante, pero nos sobrepasan la situación, los acontecimientos, y desgraciadamente tenemos otra vez ante la vista una guerra que no sabemos en qué terminará. Yo dudaba de que comenzaran tan rápidamente, a pesar de que la OTAN y Estados Unidos ya habían tomado la decisión ya de atacar, pero pensé que iba a primar la cordura en el último momento, la cordura aparentemente para el imperio y para los políticos, no esa cordura no existe. Yo creo al contrario, que ellos piensan que las guerras solucionan sus problemas económicos. Hay una gran crisis internacional, financiera, económica, en tanto en Estados Unidos como en Europa, en todos los países capitalistas, y por lo general algunos tratadistas, incluso algunos historiadores de la economía, piensan que las guerras solucionan esos problemas económicos. Sin embargo, esto no es así, no va a ser así, y me llama la atención que haya sido Francia la que haya comenzado los ataques a Libia, cuando Francia y además Estados Unidos ahora tiene buques de guerra que están bombardeando objetivos en Trípoli, como dice la leyenda de nuestro televisor acá en la pantalla. Sarkozy, la semana pasada, Gaddafi, y especialmente el hijo de Gaddafi, denunció ante la prensa internacional que ellos le habían pagado la campaña política a Sarkozy cuando ganó las elecciones en Francia. El hijo de Gaddafi dijo que iba a mostrar las transferencias, la información exacta de todos los millones de dólares que les dieron para pagarle la campaña a Sarkozy. Así que esta es la respuesta que le ha dado Francia a Gaddafi, y no sabemos en qué puede terminar. Los titulares de los diarios dicen ahora: fuego de Occidente en Libia. Gaddafi dice: lo lamentarán. Aviones franceses abrieron fuego en el espacio aéreo libio, en lo que significa el puntapié inicial de la intervención internacional en la crisis desatada en ese país tras la rebelión interna contra el régimen de Muammar Gaddafi. La decisión fue tomada porque el gobierno norafricano no respetó el alto al fuego al que fue intimado por el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo el gobierno galo. Minutos después de la ofensiva, Gaddafi advirtió: lo lamentarán. Y precisamente ese lo lamentarán es como que se están metiendo con un loco. Si es que Gaddafi tiene misiles, Yo cuando venía hacia la radio, venía en un remis y pasé delante de la Plaza Wuhan, que la vi llena de chicos, familias, disfrutando de un día de sol, un día hermoso como hoy en la Plaza Wuhan con sus familias, y pensaba que en estos momentos en Francia nadie puede estar en una plaza, puede estar con sus familias en una plaza, porque estarán corriendo hacia los refugios atómicos, hacia los refugios contra los posibles bombardeos de Libia. O sea, están completamente locos de comenzar una guerra que no sabemos en qué terminará. Así que el tema nos sobrepasa en estos momentos. Y vamos a hablar de otra cosa. No podemos detenernos, digamos, a mirar la televisión y ver qué está ocurriendo, a pesar de que uno quisiera mirar qué pasa y cuál es la respuesta de Gaddafi al bombardeo de su población en Trípoli. Libia, está llena de petróleo y de agua potable. Está en un desierto, pero tiene agua potable, una reserva de agua potable muy importante, y además nada en petróleo. O sea que otra vez el petróleo es la causa de las guerras, y a eso le sumamos el agua, que también será la próxima causa de las guerras en el futuro. Así, Andrea, que no sé, la semana que viene continuará la guerra o finalizará abruptamente en una especie de guerra relámpago en uno o dos días. No lo sabemos. Sí, en realidad esas cosas nunca se pueden predecir, porque recuerdo que en Afganistán iba a ser un paseo de un par de semanas y resulta que todavía hay tropas estadounidenses en Afganistán. Lo mismo en Irak, ¿no? Así es. Siempre, aparte, seguramente Gaddafi es un personaje y el gobierno está desgastado, y es cierto que tiene que dejar el gobierno. Hace 40 años que está. Hace 40 años, exactamente. Pero por otro lado, también es cierto que siempre estas cosas parecieran ser una excusa que va más allá de lo que en realidad es el verdadero objetivo de los países imperialistas, con Estados Unidos a la cabeza, ¿no? Así es. Así que, no sé, vamos a un tema musical, o vos tenés un tema musical ya preparado. Sí, Manu Chao. Manu Chao, desde Francia, nos dice Mentira. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Todo es mentira, la verdad. Radio France Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Continuar, Andrea, con nuestra hoja de ruta, porque bueno, si no vamos a perdernos. Si no, tenemos que transmitir la tele. Si Estados Unidos lanza misiles en Libia, yo quiero ver cuándo Gaddafi va a mandar sus misiles a Francia o a Italia o a España. España, leo que hasta también. España, por España. Qué locura en el mundo. Bueno. En la Argentina también tenemos información y tenemos noticias y tenemos información. Yo me anoté algunas cosas, rápidamente, un título simplemente, Catamarca, Moyano, CNN y la Argentina. Así no se entiende nada. La semana comenzó precisamente con el triunfo en Catamarca de la candidata justicialista. Kirchnerista, Corpacci. Que ganó extrañamente ante un candidato de radical o de la coalición cívica que estuvo en el poder durante varios mandatos y que quería tener otro mandato más. Digamos, del Moral se llama. Y bueno, estuvo. Todas las encuestas le daban ganador durante bastante tiempo antes, pero con mucha diferencia de votos. Y la Corpacci aparentemente perdía las elecciones. Hasta que Cristina fue una semana antes o 10 días antes a la provincia de Catamarca a hacer un acto y, según dicen, eso contribuyó a dar vuelta el resultado ya cantado de las elecciones. Por lo tanto, ganó por bastante amplitud, para felicidad del gobierno, que comenzó este año electoral con un gran triunfo en Catamarca. Y para pánico del radicalismo, lo escuché a Cobos, estaba decidido a bajar también de la candidatura y reconoció que el gobierno está haciendo las cosas bien. Recordemos además que en Catamarca gobernaban los radicales desde el caso María Soledad Morales. Exactamente. Allá por los 90, cuando toda la familia Luque y los Sadi estaban involucrados en casos de corrupción. De drogas y del tapado del asesinato de María Soledad, una joven que estaba en quinto año en la escuela secundaria y que, bueno, murió en manos de uno de los hijos del poder, como se llamaba en esa época, los hijos de los grandes dirigentes del gobierno. Sí, gracias a eso los radicales accedieron al poder y los peronistas estuvieron relegados por muchos años hasta ahora, ¿no? Y esta Lucía es la nueva gobernadora. Es prima de Ramón Sáenz. Pero dice que no tiene nada que ver. Claro. Ya se despegó de Sadi y Sadi que se despida de. No tuvo actuación antes tampoco. No. O sea que realmente no tiene nada que ver, digamos. Y Ramón Sadi se colgó del triunfo y salió a la televisión a hablar. Sí. Defendiendo el caso precisamente de la chica Soledad. Diciendo que era un crimen pasional, digamos. Eso causó indignación en varios frentes, incluso del gobierno y del justicialismo, Pero bueno, la oposición se agarra de eso para desmerecer el triunfo de Corpacci en Catamarca. De todas formas, y esta la segunda vuelta electoral se va a dar en Chubut, mañana precisamente, en donde también se enfrentan dos candidatos, tres, pero dos son los más importantes, digamos. Uno del ex gobernador, que no puede, digamos, presentarse para un nuevo mandato. Entonces presenta a su candidato, que es intendente de una zona de Comodoro Rivadavia, creo, y el otro es el candidato a intendente de Puerto Madryn, que es el candidato de Cristina, del Frente Justicialista. Para la Victoria. El Frente para la Victoria. Uno del Frente para la Victoria. Frente Justicialista de Liberación, iba a decir. Eso en el 74, ¿sí? En el 73. Sí. No, ahora está el Frente para la Victoria, por un lado, y el otro pertenece al bloque de Das Neves, que en realidad Das Neves quiere ser presidente. Ajá, quiere ser presidente. Sí, sí. Todos mucha quieren gente ser presidente. Quiere ser presidente, ¿sí? Claro. Moyano querrá ser presidente también. Y un día tiró así como que a este país le faltaba alguien de la clase trabajadora, como en Brasil, y Cristina saltó a decirle que ella también había trabajado, ajá, que era una trabajadora. Bueno, sí. ¿Y qué pasó con Moyano esta semana? Bueno, con Moyano sí algo raro pasó. A mí, bueno, me sorprendió mucho esa información. No se sabía de dónde venía, cae un pedido de la justicia suiza, aparentemente, de información sobre Moyano y su hijo Moyano. Yo me sospeché desde Pablo, un principio, como su dice, hijo Pablo. Como dice el Chapulín Colorado, me sospeché desde un principio que era una trama armada de afuera, y esas cosas las puede armar solo un organismo poderoso, digamos, este tipo Pentágono, CIA o la gente que traza la estrategia del imperio en América del Sur, que ya la tomaron a Cristina y al gobierno argentino como enemigos. Todavía no le están dando el tratamiento que le dan a Chávez en toda América Latina, pero yo creo que ya comenzó esta campaña anti-peronista, anticristinista, digamos, incluso en los grandes medios de comunicación internacionales. Esto se nota, y abiertamente se nota ya una decisión de los aparatos de poder del imperio de criticar al gobierno argentino, y hasta con la minucia de que Obama viene a Brasil y se va a Chile y no viene a la Argentina. Que, bueno, para mí es suerte que no. Sí, totalmente. No, yo pensé lo mismo. Exactamente. Pero estaban todos desesperados de ganas de que venga a la Argentina. Parece que era re top que el presidente norteamericano venga para acá. Exactamente. Pero bueno, lo que asombró del tema de Moyano fue su reacción intempestiva, inesperada, llamando a una huelga general para este día lunes, y aparentemente iban a realizarla, e incluso recibió el apoyo de otros gremios, de todos los medios de transporte, de ferrocarriles, de qué sé yo, aviones, nada iba a funcionar en el día lunes. Lo que pasa es que no se puede hacer una huelga contra algo abstracto, y el pedido de un fiscal de Suiza era algo abstracto, incluso estaba hasta mal redactado. Es por eso que me llama la atención que no se puede hacer un pedido, digamos, de la justicia basada en una noticia periodística que no se sabe ni quién firma ni nada por el estilo. Y todos se agarraron de un hecho real, de una firma, Covelia, que existe. Es una empresa que hace los trabajos de recolección de basura en el Gran Buenos Aires, creo, en la provincia de Buenos Aires. Es una firma así, con muchos millones de dólares, y el dueño de la firma, junto con su esposa, hicieron un depósito en un banco suizo de $1.200.000, y los suizos comenzaron a investigar por si se tratara de blanqueo de dinero. Entonces le van a hacer todo el análisis que se realiza sobre lavado de dinero. Ese análisis lo hacen todos los bancos cuando lo quieren hacer, obviamente. Por ejemplo, si yo depositara acá en un banco $1.000.000, me vendrían a investigar de dónde lo saqué, etcétera, etcétera, y hay que demostrarlo bastante para que te acepten la legalidad digamos, del dinero. Yo conozco casos simples de hay gente que recibe pensiones del exterior, pensiones de jubilaciones del exterior, $250 o $290, que se tienen que ir al banco acá todos los meses, hacer una declaración jurada, firmar una declaración jurada, firmar tres documentos para el Banco Central, demostrando de dónde viene el dinero de $250 para una pensión. O sea, si no se hace eso, no te pagan, no te dan el dinero, digamos, que alguien te manda por transferencia. Pero es poco, es $250. Pero igual, cualquier cantidad de dólares, igual hay que hacer una... Uno está, digamos, anotado, inscripto en el Banco Central como que recibe dólares del exterior. O sea, si por $250 se hace eso, se imaginan lo que se hará con por $1,000,000, digamos, en cuanto a la cuestión legal y burocrática. Entonces, acá se inició esa investigación de la banca suiza sobre la firma Covelia, y por eso Moyano está marcado hoy en el diario, en la primera hoja está directamente, en la segunda hoja. Es muy importante lo que dijo, porque incluso utilizó hasta una mala palabra. No tengo nada que ver con Covelia. Lo dice de otra forma. Y sus declaraciones son importantes porque tiene otras cosas que dijo y que va a asombrar, que le va a dar títulos a Clarín y a La Nación durante toda la semana que viene. Dice, no tengo un carajo que ver con Covelia. Y después arremetió en varias direcciones. A Graciela Ocaña le definió como una mitómana y una parte de los medios. Los acusó de actuar con una perversidad que no tiene límites y se quejó de que parece que quienes tenemos la responsabilidad de conducir obras sociales nos hemos convertido en asesinos seriales. A los peronistas disidentes los trató de personajes antiperonistas. En el 89, Menem y Duhalde nos metieron la droga, recordó por la detención que sufrió entonces por tenencia de estupefacientes mientras era diputado provincial. De Francisco de Narváez dijo, ese señor colombiano no se sacó los fueros como cuando lo quisieron investigar. Y también criticó a Daniel Haddad, a quien catalogó como uno de los extorsionadores más grandes de la Argentina. Enfatizó además que los trabajadores jamás nos hemos puesto en contra de la justicia y marcó el contraste con la resistencia de Ernestina Herrera de Noble de permitir la realización de un estudio genético a sus hijos adoptivos, de quienes toda la sociedad sospecha que son hijos de desaparecidos. Recién después de decir todo eso y ni una palabra sobre el paro, Moyano anunció que la huelga y la movilización a Plaza de Mayo quedaban en suspenso. Para el final de la conferencia tenía algo más, un mensaje. Queremos llegar al poder. Eso es lo que les molesta a muchos, pero ese es el objetivo y no lo vamos a abandonar. Bueno, esa declaración va a ser utilizada, obviamente, por toda la prensa de derecha acá, escandalizada, de que un obrero quiera llegar a ser presidente. Así como se escandalizaron cuando Evo Morales llegó a la presidencia, un indio, sí, analfabeto. O Lula. Pero a Lula después lo super respetaron. Bueno, pero le costó muchísimo a Lula, porque yo me acuerdo cuando asumió la primera presidencia, era defenestrado en todos lados. Ahora, está genial, nadie protesta y nadie dice nada porque un tipo imbécil como Macri quiere ser presidente, porque es bruto el tipo, es totalmente bruto, no puede hablar, digamos, no puede pensar dos veces algo, y nadie protesta por eso. Nadie se escandaliza. En esos libros de verano que uno lee, leí un libro que me regalaron mis amigos para mi cumpleaños, se llama El Pibe, y está escrito por Gabriela Cheruti, que es la misma que escribió años atrás El Jefe con respecto a Menem. Bueno, El Pibe habla de Macri, ¿no? Ajá. De Mauricio. Bueno, cuenta toda la historia de su vida y de los contubernios, que en realidad está muy relacionado todo el tiempo con su padre, no puede despegar de la figura de su padre. Pero el adjetivo que su padre utiliza todo el tiempo para referirse a él es un pelotudo. Ajá. El padre se la pasa todo el tiempo diciendo eso de Mauricio Macri. Y, o sea, lo conoce bien. Exactamente. Es increíble, ¿no? Porque a uno el padre le diga todo el tiempo eso, ya es de sospechar. Y para terminar, ¿por qué me anoté CNN y la Argentina? Porque noté, yo pongo la CNN... por dos cosas, por Japón y por Libia. Entonces, de pronto comencé a ver un reportaje directo presencial a Mauricio Macri en la CNN, con una serie de disparates totales, habló hasta de Obama. no viene porque está enojado con nosotros, cosas así, imbéciles total. Y el pobre periodista de la CNN, contento con todo eso. O sea que le dieron 15 o 20 minutos internacionales a Macri. Segundo, comenzaron a hacer campaña ya directa porque era una periodista le hace una entrevista a Polimeni, nada menos. Felizmente era Polimeni el que respondía, prácticamente atacándolo por la película que se va a hacer sobre la vida de Kirchner, un documental sobre Kirchner, para, digamos, atacándolo directamente, preguntándole de dónde sale el dinero, si se pueden hacer críticas, etcétera. Entonces eso me da la pauta de que la CNN ya se largó contra Cristina, igual que contra Chávez, pero esto va a ser cada vez más intenso. Seguimos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Vuelve Agua Fuerte. Vuelve Agua Fuerte. Nuevo día. Sábados. Nuevo horario. De 19 a 22. La radio de siempre. FM Moreno. 90.1. La gente pasa, te pisa y se va. Vuelve Mucho Palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si a partir del martes 15 de marzo, todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Seguimos en el observatorio con los teléfonos de la radio. 466-6559, mensajes de texto al 1561-54-0359 y tenemos un mail que es elobservatorio@fmmoreno.com.ar. Ah, genial, no sabía yo. ¿No sabía que tenemos un mail? No sabía, elobservatorio@fmmoreno.com.ar. Ah, la radio tiene una, sí, o sea, FM Moreno. Un webmail. Ah, tiene una webmail, la sí, propia radio. Sí. Y eso lo recibe la radio y... Lo abrimos nosotros, yo tengo la clave. Ah, perfecto. Ah, bueno. Muy bien. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Bueno, ¿con qué seguimos? El observatorio @FM Moreno. ¿Dónde está escrito eso? No, en ningún lado. Ah, en tu cabeza. Sí. Está genial. Ahí igual dice @fmmoreno.com.ar. Está en un papelito y usted tiene que anteponer el nombre del programa. El observatorio. Qué bueno, para los de afuera. Entre paréntesis, no saludamos a la gente de afuera todavía. Está en estos momentos, nos están escuchando. Incluso si pusiéramos acá quienes están escuchando en directo, cosa que puede hacerse. Me supongo que nos están escuchando en Moscú y en Holanda, en la ciudad de Delft. Es una amiga que se llama Vilma, que le mando un gran abrazo. Me escribió que nos escuchó la grabación del programa, no lo hizo en directo, pero sí prometió escuchar hoy en directo. Por lo tanto, le mando un gran abrazo. Y no avisé todavía a la gente, a otros amigos del exterior, para que nos escuchen, digamos, o sea que soy el culpable de eso. Le mando un gran saludo entonces a Tania también, de Moscú, a pesar de que es tarde para ella, o estará intentando también ver las noticias de Libia. En este momento estará conectada con Argentina y sé todo lo que ama Argentina y Buenos Aires. Por lo tanto, le mando un Hay gran uno abrazo. En Rusia, mire, uno en Rusia, uno en Estados Unidos y dos en... 13 en Argentina que están escuchando por internet. En total, 15 online. ¿Eh? 15 personas, sí. Increíble. Montón. Más que la familia. La familia también debe escuchar. Bien, estábamos con el tema, seguimos todavía con el tema de la... internacional, no podemos salirnos de esto, de Japón. En Japón, obviamente, los problemas continúan y los problemas se siguen complicando enormemente ya por el tema de las consecuencias de la usina, de las usinas atómicas en Japón, que traen aparejado ahora una gran cantidad de problemas internacionales para todos aquellos países que tienen que construir usinas atómicas, entre ellas la Argentina. Chávez la semana pasada interrumpió un proyecto que tenía de construir una usina nuclear. Por lo tanto, ese tema en este momento está siendo discutido en toda la prensa internacional por especialistas y por no especialistas, y yo recibí una información, una carta de un físico chileno conocido que vive en Suecia, que nos mandó su opinión al respecto y me pareció muy actual, incluso habla hasta de Libia después, pero me pareció que tiene información importante, digamos, que yo por lo menos desconocía. Escribe Guillermo Andler, que como dice Vladimir, es un físico chileno que está radicado en Suecia, y el título de la nota es Usinas Nucleares. Para empezar, tengo entendido que estos reactores pertenecían a una generación técnica algo antigua, en la cual hubieron muchos problemas para su permanente perfeccionamiento debido a la presión periodística y de coyuntura política, especialmente los de medio ambiente. Además, estaban diseñados para soportar terremotos de hasta 8.2 en la escala de Richter, y el terremoto fue de 9.0, lo que en términos energéticos significa más de 7 veces el poder de las ondas telúricas. La protección contra los tsunamis era contra olas de hasta 5 metros de altura, y las olas del tsunami fueron de casi 10, lo que llevó... Mirá qué mala suerte que tuvieron, ¿eh? Todo el doble. Exacto. Las olas el doble y también la fuerza del terremoto. Exacto. Llevó inmediatamente a cortos de circuito en la estructura eléctrica, y para rematarla, los motores de reserva eléctricos que deberían haber echado a andar las bombas de agua para refrigeración estaban también ubicadas a 5 metros de altura. Es decir, fueron totalmente anegadas por las olas, lo que por supuesto llevó a una falta de refrigeración en el reactor con las consecuencias correspondientes. ¿Nunca han tirado a la piscina un televisor encendido?, se pregunta. Conclusión. Yo nunca. Se aprende a las patadas, dice. Los próximos reactores tienen que construirse en zonas algo más altas, en zonas sísmicas con peligros de tsunami, aun cuando sea algo más caro el bombeo de agua de refrigeración. Ahora se sabe que en zonas sísmicas hay que construir estas plantas preparadas para los sismos de más de 9 grados, para lo cual hay que utilizar en la construcción mejores materiales, aceros de mejor calidad que permitan la atenuación y la contraposición a las ondas telúricas de tales magnitudes. No hay que pensar solo en las ganancias, sino hay que hacer el mayor esfuerzo en la seguridad. No me cabe la menor duda de que los técnicos y los científicos nucleares japoneses van a salir adelante poniendo bajo control el estado de los reactores, como también lo que ha sucedido, se utilizará en la experiencia mundial para construir nuevas plantas. Alrededor del mundo hay más de 400 reactores funcionando y por todos lados hay proyectos. China planea construir alrededor de 20 reactores, además de los que tienen en función. India ya planea o están construyendo 17 reactores. Rusia tiene un amplio plan de desarrollo en la energía nuclear para la construcción de 15 a 20 plantas en los próximos años. Y solo América Latina, con cerca de 500 millones de habitantes, cree que la energía eléctrica se la traerá el viejito Pascuero, Papá Noel, dice. Aunque Brasil y Argentina cuentan con algunos reactores, en Perú se discutía la posibilidad de construir uno con la ayuda de los argentinos. En Chile se conversa, se discute y bueno. Ahora seguramente se va a aprovechar ampliamente el argumento de esas plantas destruidas para detener el desarrollo de la energía nuclear, especialmente en América Latina, donde gusta mucho de hablar y no es mucho lo que se hace. Lo de otras fuentes de energía renovable, pues sí, pero en casos limitados. El futuro de la humanidad está en la energía nuclear y posteriormente en la energía termonuclear. Algunos países que no desarrollen energía nuclear, pues van a tener que comprar electricidad o producirla con plantas que funcionan a carbón, gas, etcétera, con la correspondiente polución del medio ambiente. Desde el punto de vista del medio ambiente, son precisamente las plantas nucleares las más limpias, aun cuando la prensa y la politiquería internacional lo pinte de otro modo. Respecto a la radiación, pues considerando las dimensiones de la catástrofe, el daño es mínimo. Claro está que hay que evacuar a los habitantes en un radio de seguridad de unos cuantos kilómetros, seguramente 10 o más. Tanto miedo se le tiene a este tipo de tecnología, cuanto más gente muere en accidentes de tráfico. Pero no por ello van a prohibir la locomoción automovilista. Cuando recién se empezaron a utilizar las máquinas a vapor, murió mucha gente como resultado de las explosiones debido a la presión del vapor, pero eso no detuvo el desarrollo de esas máquinas. Aquí, en las fotos que tomé en la central atómica sueca de Forsmark, hace algún tiempo están representados una cápsula de uranio en el centro de la semiesfera, también sostenida en la mano de mi hijo, lo que demuestra que es totalmente inofensivo, y a la derecha su equivalencia a 3 tambores de petróleo y creo cerca de 1 tonelada de madera a quemar para alcanzar la misma potencia. Entre otras, este tipo de uranium es pobremente enriquecido alrededor de un 3%, lo que nunca podrá llevar a cabo una explosión nuclear, donde se necesita uranium enriquecido hasta más de un 90%. Lo que se produce es que al faltar la refrigeración, la reacción nuclear continúa con la correspondiente liberación de calor, lo que en un momento dado derrite los contenedores y las cápsulas. Al aumentar la presión en el reactor, en algún momento estallará botando al aire todos los contenidos de la reacción nuclear, entre ellos el temido carbono. Pasando a otro tema, los buitres capitalistas no pueden contener el hambre y ya van en camino a bombardear Libia. Bueno, ahora comienza a hablar de Libia, sí. No importa que haya que asesinar a millones de libios para proteger el grupito de libios vendidos al imperialismo, pero como le tienen hambre al petróleo libio, especialmente a las hermosas palabras de libertad para el pueblo libio, democracia para el pueblo libio, etcétera, no les causa náuseas los discursos de Clinton y de Rasmussen. Todos quieren ir a bombardear Libia para hacerse con el petróleo lo más rápido posible. Los cowboys a sangre y fuego vienen a robar y toda la comunidad europea y americana, comiendo chips, bebiendo Coca-Cola y mirando los programas idiotizadores americanos, a todo el mundo le importa un bledo cómo los yanquis y sus perros falderos asesinan gente en Afganistán, Irak y ahora será Libia. Me pareció importante traer, porque es un muchacho chileno, es un hombre, físico que vive en Suecia y que está preocupado por lo que pasa en el mundo. Sí, igual esto es todo un tema de debate, porque él dice totalmente, estas cosas, él está a favor. Y hay otros que están totalmente en contra. El otro día vi una discusión porque alguien decía, no sé cómo se llaman, un físico decía cosas parecidas a este informe que acabamos de leer, pero la gente de Greenpeace decía todo lo contrario y decía no sé qué de los paneles solares. Entonces el físico había sacado la cuenta que en realidad se necesitan kilómetros y kilómetros y kilómetros de paneles solares para abastecer a una ciudad. Aparte son caros todavía, sí. La construcción de los paneles solares son caros. Bueno, tuve un mensaje que reclaman que por qué no saluda al interior, que solo saluda al exterior. Toda la razón, ¿ves? Siempre, ¿ves? Nos olvidamos de eso. Eso al principio del programa debería ser saludar a todos los oyentes de Moreno, de Paso del Rey, amigos que nos escuchan, una nena que se llama Paloma que nos escucha siempre. Si no se enoja. Que le mando un gran abrazo, un beso. También un abrazo y un beso a Emanuel, que por ahí estará jugando y capaz que no nos está escuchando. A la madre, a los padres y a todos los amigos que nos escuchan. Vos tenés amigos también. Sí, yo mando saludos a Luisa, a Maxi y a Malena, que escuchan. Le mandamos saludos a Ana y a Florencia, a Sandra y su familia, que tal vez estén escuchando. Y después nos acordaremos algunos más. Seguimos con música. Alfredo Zitarrosa, Al corazón de mi pueblo. Me gusta. El corazón de mi pueblo tiene un destino de nube. Es niebla que en lluvia estalla y arroyo que al cielo sube. Multiplicada frescura para calmar al sediento. Rocío en versos colgado en los pretiles del viento. Mi pueblo ríe, mi pueblo canta. Todos los pueblos en su garganta. El corazón de mi pueblo es una rosa fragante, es un arado en la aurora, fuerza y vida en todas partes. Es una antorcha de soles, es barro de los horneros, es la artesana paciencia del albañil y el herrero. Mi pueblo lucha, mi pueblo espera, todos los pueblos en su bandera. Mi pueblo ríe, mi pueblo canta. Todos los pueblos en su garganta. Mi pueblo lucha, mi pueblo espera. Todos los pueblos en su bandera. Estamos en el aire. Continuamos en el observatorio. Desde hace varios programas, o desde el programa anterior, yo quería comenzar a tocar un tema que es el de la importancia, la nueva importancia económica y geopolítica de China en el espectro internacional, digamos. Hace muy pocas semanas China sobrepasó a Japón. Ahora con toda esta terrible desgracia de Japón va a quedar atrasada más todavía con respecto a China, que ya pasó a ser la segunda economía en el mundo. Esto no está siendo muy tratado en la prensa internacional. En especial no se saben los movimientos de capitales que tiene China, que ha comenzado a invertir sus dólares, porque tiene una cifra estratosférica de dólares, porque tiene mucho comercio exterior favorable, le vende a todos los países del mundo. Todas las cosas que compramos ahora son chinas. Eso uno puede comprar en Estados Unidos, en Rusia, en cualquier lado. Cuando mira la marca en el orillo, China, dice China. Mi amiga Ilse, que está por venir en un rato, viaja asiduamente a Estados Unidos y a Letonia, su país de origen. Y la mayoría de la ropa que trae de cualquiera de los lugares es de China. Es de confección china. Igual le diré que la confección que venden, por ejemplo, en Estados Unidos o de China es mucho mejor que la que se vende acá. No sé por qué. Somos de segunda nosotros, sí. Debemos ser. Seguramente, sí. O los norteamericanos hacen más control de calidad. Es posible. También es posible. Pero lo que les quería decir, y seguramente vamos a tratarlo más profundamente en la segunda hora, es ya el interés de China de poner su moneda, que acá los argentinos ni siquiera saben el nombre de la moneda china. Tenemos que comenzar a saber cómo se llama la moneda china, porque dentro de poco van a comenzar a circular como si fuera el dólar o el euro. ¿Cómo se llama? ¿En serio? ¿Eh? ¿Y cómo se llama? Yuan. ¿Ah, sí? No. Sí. Bueno. Para nada. Los chinos le dan otro nombre también. No sé, se me están riendo todos, pero créanme, yo le estoy diciendo la verdad. ¿Sabe que yo pensaba que era el yen? Pero no, ahora que usted dice, el yen es el de Japón. Claro, el y yen acá es no. Dice Joan Manuel Serrat. Perfecto, Joan Manuel Serrat. Bueno, me gusta más Joan Manuel Serrat que el Joan, pero es cierto. Pero o sea que ahora vamos a tener que comprar eso. Está muy bien que se rían, pero algún día se van a acordar. Había un tipo que hablaba en la FM Moreno del yuan y ahora van a ir a la agencia de cambio a comprar yuan. A mí hay gente que me pregunta, yo tengo fama de ser economista, entonces vienen algunos y me preguntan, ¿qué compro? Dice, ¿compro dólares o compro euros? ¿Cuánta plata tenés? 1000 pesos. Y anda al diablo, y anda a comprar hierba. Buenísimo. Claro. Es impresionante. Entonces, haciendo ese tipo de chiste, dentro de poco vamos a comenzar a hablar del yuan. Pero eso vamos a tratarlo más en profundidad al comienzo de la segunda hora, que van a ver de que son datos serios analizados por analistas internacionales que están viendo qué está pasando con China en la economía mundial. Y precisamente acá en la Argentina apareció una nota hoy que los chinos están comprando bienes activos en la Argentina casi en silencio, o sea que la ciudadanía no está enterada todavía o bien enterada de que los chinos la semana pasada, hace 15 días, compraron la ESO. Los chinos compraron la ESO juntamente con un gran productor de petróleo argentino. En este momento los chinos nos van a vender la nafta a nosotros cuando vayamos con el auto a cargar nafta. Eso es impresionante. Y la noticia de hoy dice que compraron el banco privado más importante de Argentina. O sea, nada menos que el Standard Bank fue comprado por China. Uh-huh. Esa es la noticia de hoy, que me confirma el comentario anterior que hacía yo sobre la importancia de China. Y vamos a la noticia que se publicó hoy en Página 12. Los chinos compran el Standard, justamente el título, y dice, el Banco Industrial y el Banco Comercial de China, según, están a punto de desembarcar en este país. Fuentes del sector informaron a este diario, Página 12, que se negocia la compra del Standard Bank, entidad que está buscando comprador desde hace casi un año. El Estado chino fundó este banco, el Industrial y Comercial, en enero de 1984. Y en julio de 2007 se convirtió en el mayor banco del mundo por la capitalización de mercado, superando al Citi. Así es. Durante los últimos años desarrolló una agresiva política de expansión mundial que lo llevó a radicarse en Estados Unidos, Rusia, Francia, Holanda, Italia, España, Bélgica y en países del mundo de Medio Oriente y de Asia también. Además, el mes pasado puso un pie en Latinoamérica al abrir una filial en Perú. Si se concreta la operación, se quedará con los activos del octavo banco privado del país por la cantidad de depósitos. El comprador es desde octubre de 2007 el mayor accionista individual del Standard Bank, Sudáfrica, fecha en la que adquirió el 20% de las acciones de aquella empresa. Ese vínculo facilitó la negociación que se estaría cerrando esta semana. Así que esa es la noticia de hoy que a mí me impactó. Y es una noticia cortita, la dan ahí en una página medio perdida. Sin embargo, automáticamente me acordé de la gran cantidad de dólares que tiene China y que está comprando activos en todas partes y está comprando petróleo, o sea que está invirtiendo, como en Venezuela y en Brasil, está invirtiendo en empresas petrolíferas y acá en la Argentina también. También se comenta que va a comprar Repsol y YPF. Y me imagino. Los españoles están en crisis, así que porque es el momento de comprar. Los chinos tienen necesidad de petróleo, no en estos momentos, tienen necesidad de reservas de petróleo. O sea que ellos están, ellos todos lo miran a muy largo plazo, en décadas o más, 50 años, 100 años. Entonces hacen una inversión hoy porque piensan que esas reservas les pueden ser útiles para dentro de 50 años. Pensar que hace 100 años, más o menos, en China estaban repletos de extranjeros que la estaban expoliando. Después de una revolución nacionalista, se los sacaron de encima y ahora ellos hacen una gran expansión internacional. Y dentro de poco capaz que nos tengamos que sacar encima nosotros. Sí, imperialista, porque ellos siguen con su revolución en pie, ¿no? Y sin embargo, sí, son todas empresas estatales estas, sí. Por supuesto. Sí, pero estas son políticas imperiales. Claro, claro. Ah. Es una política expansiva, digamos. Claro. Sí, claro. Llevan sus negocios afuera. No sé si llevan su ideología, eso igual alguna gente está asustada con esto. ¿Esto ideología? Por supuesto, comunista no. Cualquier no cosa, tiene. Cualquier cosa ligada al dólar no tiene ideología, por supuesto. Tenemos una frase ideológica, pero hay una frase que no tiene nada que ver con el banco chino. La trajimos hoy a la radio para ver si hacemos con esto un separador. Bueno. Es una frase impresionante, es de Marx, lo publicó Borón en su blog, y dice, la frase es textual: al capital le horroriza la ausencia de beneficio. Cuando siente un beneficio razonable, se enorgullece. Al 20% se entusiasma. Al 50% es temerario. Al 100% arrasa todas las leyes humanas. Y al 300% no se detiene ante ningún crimen. Frase de Marx. Esto está pasando en Libia ahora. ¿Cuánta ganancia tendrán? No se van a detener ante ningún crimen. Bueno, el 14, que fue el lunes, fue el aniversario de la muerte de Marx, 128 años, y esto se publicó en el blog de Atilio Borón, que a los que no lo conozcan se los recomiendo, porque es impresionante las cosas que escribe todos los días Borón y la gente con la que anda, ¿no? Ayer estaba leyendo que nos invita a todos los estudiantes y demás a ir esta semana a la Universidad de Cuyo porque se le entregará el título honoris causa a Eduardo Galeano. Muy bien. Que hace poco recibió el título honoris causa en México también y que traje las palabras que dijo de agradecimiento en esa ocasión y que lo vamos a leer dentro de un rato. Ayer fui a la universidad. No es que volví a estudiar a la universidad, sino que fui a comprar libros. En realidad, tengo una sobrina que me pidió, que vive en Formosa, me pidió que quiera hacer UBA 21, los exámenes de ingreso, y me pidió los libros. Yo me asusté porque eran como 6 libros. UBA 21 es un programa a distancia. A distancia, sí. Pero claro, tiene que rendir. Venir a rendir a Buenos Aires el ingreso. Digamos, con todas estas materias. Sí, los exámenes para todas las materias tiene que venir 2 veces por cuatrimestre a rendir. Exactamente. Entonces yo iba asustado porque 6 libros, no sabía cuánta plata llevar. Entonces me fui tarjeta de crédito, dinero, efectivo, qué sé yo. Llego ahí a la, justo queda en la universidad, frente a la Facultad de Medicina. De Medicina, en Social. Costado. Llego ahí, al lado está FUBA, o sea que está la UBA. La UBA y al lado está FUBA. En la UBA compré 4 libros. Los otros me dijeron, no los tenemos, pero los puedes comprar acá al lado en FUBA. Pregunté los precios de cada libro. Cuestan 50, 60. El libro de sociología me costó 40 pesos. Y ahora

cuando señaló que el dólar como moneda principal de intercambio es un producto del pasado. En enero pasado, justamente, Jin Tao, en una entrevista sostenida con los diarios Washington Post y Wall Street Journal, añadió que su país encaminaba sus pasos a reemplazar el dólar en la mayoría de sus transacciones comerciales con la utilización del yuan. Tenía razón, era cierto. Aunque este proceso será bastante largo, dijo. Tiene además otro nombre que ahora lo vas a leer. La historia nos remite a un ejemplo bastante reciente, cuando la libra esterlina inglesa era la moneda internacional en los siglos XVIII, XIX y principios del XX. Se derrumbó debido al déficit acumulado por el Imperio Británico durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y el ascenso incontenible de los Estados Unidos como nueva potencia global. En los últimos 30 años, el gigante asiático, con más de 1.300 millones de habitantes, enorme extensión territorial y segunda potencia económica mundial, con 5.750 billones de dólares de Producto Bruto Interno, se ha convertido en un fuerte contrincante para que su moneda oficial, el yuan o renminbi, no, el yuan es más fácil. El yuan es más fácil, sí. Bueno, compita en el mercado internacional a la par del dólar. Recordemos que desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944, Estados Unidos logró que el billete verde se estableciera como moneda de reserva en el orbe y su valor estaba garantizado por sus grandes acumulaciones de oro. En la década del 70, Washington alcanzó un acuerdo con la OPEP por medio del cual todas sus actividades comerciales petroleras se efectuarían solo con el billete verde, mientras al mismo tiempo Estados Unidos garantizaba un rearme militar a Arabia Saudí y protegía a las monarquías del Golfo de posibles invasiones o amenazas internas. Durante el gobierno de Richard Nixon, Washington separó el dólar de sus reservas de oro y comenzó a imprimir a diestra y siniestra su moneda, con la cual inundó al mundo, sin que tenga un valor real respaldado con riquezas del país emisor. De esa forma, la preocupación por la debilidad y el futuro del billete verde que Estados Unidos imprime por cantidades sin tener respaldo oro ha motivado a que los acreedores extranjeros busquen alternativas a la deuda estadounidense que han comprado y en las cuales tienen sus reservas. A finales del 2010, las reservas de divisas de China alcanzaron a los 2,7 billones de dólares. O sea, más del 35% del total del mundo, de los cuales 1 billón toman la forma de la deuda del Tesoro de los Estados Unidos. Es impresionante, sí. No, es casi inconcebible, no se puede pensar esa cifra. No, si me preguntan no sé qué decir. Es un montón de dinero. Sí. Como es lógico, si Pekín dejara de comprar bonos del Tesoro, se produciría una caída del valor del dólar que traería grandes repercusiones para el sistema financiero y la economía mundial, incluyendo principalmente a estas dos naciones, lo que no conviene tampoco al gigante asiático, pues hacia el mercado estadounidense exporta la mayoría de sus mercancías. Con una deuda externa que sobrepasa los 13 billones de dólares, Estados Unidos necesita, para mantener sus abultadas importaciones, la entrada diaria de miles de millones de dólares que recibe de China, Japón, Corea del Sur y varias naciones petroleras árabes. La depreciación del billete verde en los últimos años, provocada por la crisis del sistema capitalista estadounidense y sus enormes gastos de guerra en Irak y Afganistán, la baja en la productividad y el aumento del desempleo, entre otros males, han motivado que grandes bancos internacionales estén promoviendo el uso del yuan y del euro en sus transacciones comerciales con Pekín. En el 2009, Pekín estableció un programa piloto para permitir que las compañías chinas usen el yuan para sus compras y sus ventas externas. Posiblemente adoptó una serie de medidas que permiten a entidades privadas y públicas como bancos y empresas y a los gobiernos locales chinos emitir bonos denominados en yuanes. Compañías con presencia en esa nación, como McDonald's y Caterpillar, ya lo han hecho. Por primera vez en su historia, el Banco Mundial emitió bonos denominados en yuanes, lo que reafirma la creciente importancia de China en los mercados financieros globales. La emisión se elevó a 76 millones de yuanes, con lo cual se intenta promover el uso internacional del renminbi. También otros organismos como el Banco Asiático de Desarrollo ya han lanzado títulos en yuanes. El diario británico Financial Times informó que los bancos Citigroup, HSBC, JP Morgan y BBVA, el último español, realizan campañas en Asia, Norteamérica, América Latina y Europa para que las compañías utilicen el yuan. Por su parte, China permite a las naciones vecinas realizar negocios con su propia moneda sin necesidad de convertirla en euros o dólares, lo cual evita las fluctuaciones de tipo de cambio. En noviembre del 2010, China y Rusia decidieron renunciar al dólar y usar sus propias divisas para el comercio bilateral. Como excusa diplomática para disminuir posibles tensiones con Estados Unidos, los expertos chinos dijeron que el cambio no tiene como finalidad retar al dólar, sino proteger economías nacionales. Estas dos grandes economías emergentes utilizarán en sus acuerdos comerciales sus propias divisas. En los últimos años, Pekín ha firmado multimillonarios convenios con Brasil y Argentina, donde la moneda de intercambio es el yuan, mientras Perú y Chile están interesados en acogerse a estas transacciones. Otras naciones tratan de utilizar lo menos posible sus intercambios en dólares. Irán, por su parte, autorizó la apertura de un mercado de petróleo con operaciones en euro, lo que fue uno de los primeros golpes al dólar. La República Islámica registró una bolsa de petróleo en la isla de Kish, en el Golfo Pérsico, donde vende crudo en euros, y es el quinto mercado de petróleo después de Nueva York, Londres, Singapur y Tokio. Dos años antes, Siria había comenzado a cambiar sus reservas por euros. Emiratos Árabes, Venezuela, Suecia, Rusia hicieron lo mismo. Todo parece indicar que el dólar seguirá en el siglo XXI el mismo camino que en el siglo XX dio por terminada la hegemonía de la libra esterlina inglesa como moneda que regía el intercambio internacional. Esa es la idea principal que da el autor, digamos que no es algo que se le ocurre a él porque piensa así, sino que ya ocurrió en la historia, o sea, hace dos siglos la moneda, la supremacía monetaria en el mundo era de la libra esterlina, después pasó al dólar y ahora ellos piensan que así como ocurrió con la libra, va a pasar con el dólar y comenzará la supremacía del yuan. Esa es la síntesis de la nota que... bueno, nos despierta el interés y vamos a tener que analizar esos temas en el futuro. Vamos a un tema musical. Informe de situación, Víctor Heredia. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande ya nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras por más que trate ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Saca provecho de la ocasión, comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido. Partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor. Continuamos en el observatorio. Decimos los teléfonos de la radio para que se comuniquen con nosotros: 466-6559, mensajes de texto al 1561-540359, y tenemos un mail: elobservatorio@fmmoreno.com.ar. Qué bárbaro, ya me dan ganas de revisarlo. Bueno, ahora lo revisamos. Bueno, escuchábamos el tema de Víctor Heredia recién, porque dentro de un rato vamos a hablar que esta próxima semana se cumplen 35 años del último golpe de Estado en Argentina, y queríamos, bueno, de alguna manera reflejarlo en nuestra música de la segunda hora, o sea que vamos a seguir escuchando algunos temas en este sentido. Y ahora tenemos unas noticias cortas. Unas noticias cortas que son importantes. Este es un tema que ya lo tratamos en programas anteriores. Es una historia que viene desde hace varios meses. Resulta que los norteamericanos, médicos, especialistas norteamericanos, médicos, la ciencia de la salud humanitaria, digamos, en los años 1946-47, realizó unas pruebas reales con humanos en Guatemala, infectándoles el virus de la sífilis, porque querían comprobar las penicilinas y los antibióticos en esos enfermos. Esto fue descubierto por una investigadora norteamericana en los archivos del hospital, investigando otras cosas. Esto surgió de casualidad y obligó a la secretaria de Estado, la Clinton, e incluso al presidente Obama, a llamar al presidente de Guatemala para pedirle perdón por ese tema. Y pensamos todos que eso terminaba ahí. Sin embargo, se publicó hace una semana que un grupo de guatemaltecos infectados con sífilis demandan por pruebas atroces realizadas. Unas 700 víctimas de experimentos realizados contra su voluntad por científicos de los Estados Unidos en la década de 1940. Y dice la nota: cientos de guatemaltecos víctimas de experimentos científicos realizados en la década de 1940 presentaron una demanda en contra de las autoridades de salud de los Estados Unidos. El pedido de indemnización nuclea a 700 prisioneros, soldados, pacientes mentales y huérfanos guatemaltecos que buscan un resarcimiento por los daños provocados entre 1946 y 1948, cuando científicos de los Estados Unidos los infectaron deliberadamente con el virus de la sífilis para probar los efectos de la penicilina. Ninguno había sido informado de que sería sujeto de experimentación ni dio su consentimiento. El caso estuvo oculto durante décadas, hasta que un historiador de asuntos médicos lo sacó a la luz en el 2009. Un año después, cuando comenzó la ofensiva judicial, el presidente Barack Obama le ofreció disculpas al presidente guatemalteco Álvaro Colón. Según documentos judiciales, el equipo de médicos estadounidenses persuadió a funcionarios de hospitales, orfelinatos y prisiones para que autorizaran los experimentos a cambio de equipos de refrigeración y medicamentos para los tratamientos que se estaban realizando contra la malaria y la epilepsia en Guatemala. En algunos casos, los médicos participaron del engaño y fomentaron el encuentro de sus pacientes con prostitutas infectadas para que contrajeran la enfermedad. La demanda de los guatemaltecos toma como antecedente los experimentos que los estadounidenses realizaron con su propia población en Tuskegee, en el estado de Alabama. O sea que no se salvaron ni los propios norteamericanos de este sistema bastante salvaje, digamos, de probar medicamentos, de enfermar primero a pacientes humanos para ver el efecto de los medicamentos. Es terrible. Otra nota corta que me llamó la atención a mí, un premio Nobel que apuesta fuerte a la nanotecnología. En 50 o 60 años la nanotecnología se encargará ya no de producir cosas cada vez más pequeñas, sino de lograr que se ensamblen por sí solas, como ocurre con las células humanas, y conseguir materiales indestructibles. Esta afirmación pertenece al Premio Nobel de Química de 1996, Harold Kroto, descubridor de la nanopartícula de átomos de carbono, fullereno, que se autoensambla por sí sola en el espacio. Quien comentó en una conferencia de prensa en la Universidad Pública de Navarra, España, que gracias a esta característica la nanotecnología podría permitir en el futuro fabricar automóviles indeformables en accidentes o construir aviones tan ligeros y resistentes que en caso de que sufrieran un fallo en los motores pudieran planear y aterrizar. Aunque Kroto destacó que la humanidad aún está muy lejos de hacer algo similar a lo que ocurre con frecuencia en la naturaleza. Impresionante. Genial, sí. Y otra nota corta también, digamos, esta tiene que ver, viene de Paraguay. Desgraciadamente tiene que ver con un fallecimiento, digamos. Murió Félix de Guarania. Félix de Guarania es un escritor, un lingüista, especialista en guaraní, que publicó una gran cantidad de libros, enseñaba guaraní, estuvo en varios países del mundo, digamos, enseñando guaraní, tenía programas de radio en guaraní y vivió sus últimos, siempre vivió en el exilio durante la época de la dictadura de Stroessner, pero regresó a su país junto con su familia, estuvo viviendo, trabajando, escribiendo, es un poeta además en guaraní, publicó varios libros y tradujo la Biblia, parte del Capital y obras de Bécquer y Martí, tradujo, digamos, de sus idiomas al guaraní. Falleció a los 87 años de edad en la ciudad de Asunción. ¿Qué otra noticia corta tenemos? Tenemos otra interesante. De este tema hablamos hace algún tiempo y ahora se renueva porque el día 21 de marzo, el lunes, es un día que un grupo de gente, esto viene de afuera, del exterior, pero ha iniciado una campaña de dejar un libro, regalar un libro, dejarlo en la calle o en cualquier parte para que otro lo tome y lo pase a su vez. Qué interesante, ¿eh? Sí. Lugar donde vos quieras, creado por el movimiento Libro Libre Argentina. Esa es una página de internet, uno puede entrar a eso. Movimiento Libro Libre Argentina. Como todos los 21 de marzo, estaremos liberando más libros. La idea es liberar, dejar un libro en un espacio público, una plaza, un bar, un transporte público, un museo, etc. Pueden participar de la propuesta todos aquellos que lo deseen, liberando un libro el lunes 21 de marzo del 2011 en el lugar donde vivan o se encuentren en ese momento. Más información. Para participar tenés que dejar un libro en un espacio público con una dedicatoria que indique que el libro pertenece al movimiento Libro Libre Argentina, que es quien lo encuentre, pero que al finalizar su lectura deberá ser liberado para que pueda ser disfrutado por otras personas nuevamente. Muchas gracias por participar de esta cruzada, dicen, y compartir la iniciativa con tus amigos. Como dijo Vladimir, pueden entrar a la página Movimiento Libro Libre Argentina y ver bien de qué se trata. Es interesante. Interesante. Es raro. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un tema musical? No. ¿Vamos a la tanda? Vamos a un separador. A un separador. Muy bien. Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Eso era un separado, ¿sabía? Bueno, ahora seguimos. ¿Con qué seguimos? ¿Esto del idioma que se está perdiendo? Continuamos en el observatorio, entonces. Bueno. Sí, a mí me interesan esos temas. Hay muchos idiomas que tienen que ver con los pueblos originarios de distintos lugares del mundo y que se van perdiendo porque no son enseñados en ningún lugar, y cuando las personas mayores que los hablan también no lo enseñan a los jóvenes, ¿no? O a los menores, o los más chicos pierden el interés por sus culturas propias. Y bueno, en este caso se está perdiendo un idioma que solo se conoce en la actualidad por dos ancianos. Solo dos ancianos lo hablan y no se hablan entre sí. Ellos. Están peleados. Así que ni siquiera lo practican. El idioma se llama ayapaneco. Está a punto de extinguirse, aunque fue una lengua hablada antes que llegaran los españoles a México. Hoy el zoque ayapaneco cuenta con apenas dos hablantes, que además son ancianos. Fueron grandes amigos, pero una feroz pelea los distanció y ya ni siquiera se hablan. Los dos viven a pocos metros de distancia en la comunidad de Ayapa, en el estado de Tabasco. Uno se llama Manuel Segovia, que llamó a la prensa para advertirle al mundo: cuando nos entierren a los dos, se acabó la lengua, morirá. El otro, Isidro Velázquez, ni siquiera quiere recibir a la prensa. Ya en el 2008, Manuel se quejó delante de decenas de periodistas que llegaron a su casita en Ayapa, y lo hizo en su lengua natal, una de las tantas lenguas mesoamericanas que está por irse a la tumba junto a sus hablantes. Gracias a los rápidos reflejos de Manuel y a las cámaras de televisión, una universidad norteamericana envió a dos alumnos para que estudiaran y salvaran la lengua de Manuel. Los chicos vivieron con el hombre hasta que hace apenas dos meses lo envalentonaron para que perore sobre todo y sobre todos. Dejaron sus grabadoras en on día y noche. Los registros sirvieron para que los estudiantes compusieran un diccionario que, según el propio Manuel, se vende en los Estados Unidos por miles de dólares. A él esas pequeñeces no le importan porque se encargó de expresarlo mientras ofrecía clases gratuitas de ayapaneco a todos los que quisieran comprenderla. Aunque parezca exagerado, existen 6.000 lenguas en el mundo. Muchas de ellas, como esta, habladas por muy pocas personas y mayormente ancianos, que se llevarán consigo la lengua con la que se comunicaron en este mundo. Al menos la mitad de esas 6.000 lenguas irán a desaparecer en algún momento del siglo XXI, y hacia el año 3000 apenas quedarán 300, según el Instituto Summer de Lingüística de los Estados Unidos. Actualmente existen 52

Bueno, seguimos en este último pedacito del observatorio que queremos dedicar a charlar un poco y a recordar el 24 de marzo de 1976, que como les dije hace un rato, este próximo jueves se cumplen 35 años del último golpe en la Argentina. Y tengo un suplemento especial que sacó Página 12 hace 10 años exactamente y está dedicado a Rodolfo Walsh y se llama Walsh, los ríos subterráneos. Está compilado por Horacio Verbisky, su gran amigo, y Lilia Ferreira, su última compañera. Primero les leo algo que dice Horacio Verbisky en el prólogo, en la presentación de este suplemento especial dedicado a Rodolfo Walsh. Un año y un día después del golpe militar de 1976, Rodolfo Walsh fue asesinado por un pelotón de la Escuela de Mecánica de la Armada al resistir un intento de secuestro. Los 25 años transcurridos, decía Verbisky en ese momento, convirtieron su carta abierta de un escritor a la Junta Militar, cuyas primeras copias venía a depositar en un buzón, en la cabeza de un proceso histórico contra aquel gobierno tenebroso. Ni los 50 años de vida de Walsh, ni su obra literaria y política, pueden congelarse en las líneas de aquella carta con la que cumplió su compromiso de dar testimonio en momentos difíciles. Investigaciones periodísticas, cuentos, obras teatrales, memorias, un diario personal, documentos políticos constituyen la producción diversa pero congruente que Walsh solo se conoce en forma parcial, porque buena parte de ella fue secuestrada por los mismos que lo mataron. Recuperar todo aquello es un capítulo básico dentro de la pendiente reconstrucción cultural de la Argentina. Por ejemplo, el cuento Esa mujer es considerado el mejor cuento jamás escrito en la historia argentina, muy por delante de aquellos de Borges, Cortázar, Arlt, Bioy y Quiroga. Sigue el cuento policial Tres portugueses bajo un paraguas, sin contar el muerto. Dice Horacio Verbisky de esta selección que él participa. Es una invitación a recorrer los ríos subterráneos que siempre lo obsesionaron, a revelar lo escondido, a declarar las dudas y desatar las dificultades, como propone el texto bíblico que eligió como epígrafe de su primer libro y que guió cada uno de sus actos hasta el final. Esto decía Horacio Verbisky hace 10 años de Rodolfo Walsh y ahora tomé algunos pedazos de la obra de Walsh, por ejemplo, su autobiografía donde cuenta: mi vocación se despertó tempranamente. A los 8 años decidí ser aviador. Por una de esas confusiones, el que cumplió con ello fue mi hermano. Supongo que a partir de allí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. El más espectacular, dice Walsh, limpiador de ventanas. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. Y el más secreto, criptógrafo en Cuba. Tengo una hermana monja, sigue Rodolfo Walsh, y 2 hijas laicas. Mi madre vivió en medio de cosas que no amaba. El campo, la pobreza, en su implacable resistencia resultó más valerosa y durable que mi padre. El mayor disgusto que le causo es no haber terminado mi profesorado en letras. La idea más perturbadora de mi adolescencia fue un chiste idiota de Rilke que decía: si usted piensa que puede vivir sin escribir, no debe escribir. Sigue Walsh. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Entonces me fui a Cuba. Asistí al nacimiento de un nuevo orden, contradictorio, a veces épico, a veces fatídico. Volví, completé un nuevo silencio de 6 años. En 1964 decidí que entre todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era el que más me convenía. Pero no veo en eso una determinación mística. En realidad, he sido traído y llevado por los tiempos. Podría haber sido cualquier cosa. Aún ahora hay momentos en que me siento disponible para cualquier aventura, para empezar de nuevo, como tantas veces. Después cuentan los tres epílogos de Operación Masacre. Se editó varias veces y se sigue reeditando Operación Masacre porque no sé bien los números, pero es uno de los libros más vendidos de la historia argentina. Y cada vez que lo reeditó en vida, Rodolfo Walsh escribió un epílogo distinto que muestra su manera y su carácter en ese momento y su compromiso, que si bien nunca baja los brazos, va cambiando de ideas. En 1957, dice, uno de ellos acaba de morir calzado de por medio a 10 metros de distancia. Escuché el grito de terror y de soledad que lanzó al caer. Cuando la patrulla tomada, de sorpresa, se replegó momentáneamente. No me dejen solo, hijos de puta, no me dejen solo. Sus compañeros tomaron después el nido de ametralladora que lo habían matado desde una obra en construcción. Pero Bernardino Rodríguez, de 21 años, murió creyendo que sus camaradas, sus amigos, lo habían abandonado en la muerte. Eso me dolió entonces y me sigue doliendo ahora, dice Walsh, como tantas cosas inútiles. En ese momento supe lo que era una revolución, su faz sórdida que nada puede compensar, y la odié con todas mis fuerzas a esa revolución, y por reflejo a todas las anteriores, por justas que hayan sido. Si hay algo justamente que he procurado suscitar en estas páginas, es el horror a las revoluciones cuyas primeras víctimas son siempre inocentes. En cambio, en 1964, Walsh, en el epílogo de Operación Masacre, dice: ahora quiero decir lo que he conseguido con este libro, pero principalmente lo que no he conseguido. Fue una victoria llegar al esclarecimiento de uno de los hechos que inicialmente se presentaban confusos, perturbadores y hasta inverosímiles. Fue una victoria sobreponerme al miedo que al principio, sobre todo, me atacaba con alguna intensidad. En lo demás, perdí. Aramburu ascendió a Fernández Suárez y no rehabilitó a sus víctimas. Frondizi tuvo en sus manos un ejemplar de este libro dedicado y ascendió a Aramburu. Creo que después ya no me interesó nada. En 1957 dije con grandilocuencia, este caso está en pie y seguirá en pie todo el tiempo que sea necesario. De esa frase culpable pido retractarme. Este caso ya no está en pie, dice Walsh. Es además un fragmento de historia. Este caso está muerto y hay otro fracaso todavía. Cuando escribí esta historia yo tenía 30 años y hacía 10 que estaba en el periodismo. De golpe me pareció comprender que todo lo que había hecho antes no tenía nada que ver con cierta idea de periodismo que me había ido forjando en todo este tiempo. Y que esto sí, una búsqueda a todo riesgo, este testimonio de lo más escondido y doloroso, tenía que ver y encajaba en la idea. Amparado en semejante ocurrencia, investigué y escribí enseguida otra historia oculta, la del caso Satanowski. Fue más ruidosa, pero el resultado fue el mismo, los muertos bien muertos y los asesinos probados pero sueltos. Después me pregunté si valía la pena, si lo que yo perseguía no era una quimera, si la sociedad en que uno vive necesita realmente enterarse de cosas como estas. Aún no tengo una respuesta. Se comprenderá de todas maneras que haya perdido algunas ilusiones. La ilusión en la justicia, en la reparación, en la democracia, en todas esas palabras, y finalmente en lo que una vez fue mi oficio y ya no lo es. Releo la historia que ustedes han leído, hay frases enteras que me molestan, y pienso con fastidio que ahora la escribiría mejor. Pero me pregunto, ¿la escribiría? Por último, en 1969, en el mismo epílogo, en el epílogo del mismo libro, pero de última edición, dice Walsh: las generalizaciones que siguen no podrán ser tachadas de impacientes. Hoy se puede ir ordenadamente de menor a mayor y perfeccionar a la luz del asesinato el retrato de la oligarquía dominante. Las torturas y asesinatos que precedieron y sucedieron a la masacre del 56 son episodios característicos, inevitables y no anecdóticos de la lucha de clases en la Argentina. Dentro del sistema no hay justicia, dice Rodolfo Walsh. Otros autores vienen trazando una imagen cada vez más afinada de esta oligarquía, dominante frente a los argentinos, y dominada frente al extranjero. Que esa clase esté temperamentalmente inclinada al asesinato es una connotación importante que deberá tenerse en cuenta cada vez que se encare la lucha contra ella, no para duplicar sus hazañas, sino para no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos. Continuamos en el observatorio. Vamos a un tema musical. Sí, seguimos con la Bersuit, Venganza de los Muertos Pobres, que está en un disco que se llama Ni un Paso Atrás, que editaron hace muchos años las Madres de Plaza de Mayo. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Bueno, para ir terminando con el observatorio del día de hoy, vamos a dar algunas, digamos, la agenda, por así decirlo, con respecto al 24 de marzo, que esta semana se conmemoran los 35 años del golpe en Argentina, el último golpe. En primera instancia, mañana, en el marco de estas celebraciones, en realidad serían recordatorios, va a haber una extensa jornada en la Plaza Buján con muestras, exposiciones educativas, productivas, números artísticos y por último finalizará con la proyección de la película Belgrano, repito, en la Plaza Buján. La película se proyectará a las 20 aproximadamente, pero desde las 15 habrá actividad en la Plaza Buján. Habrá propuestas del Ministerio de Educación de Nación en articulación con la municipalidad y se podrá participar en stands que pondrá el canal de TV Paca Paca y el programa Conectar Igualdad. Habrá netbooks con acceso a internet gratis para todo el mundo, espacios de lectura, talleres de muralismo, partidas de ajedrez, radio abierta, etcétera. Por otro lado, también estará la feria permanente, como siempre, el Banco Social. Y el cierre, después de la película, estará a cargo de la Orquesta San Juan 23 del barrio La Bombilla de San Miguel de Tucumán, que el 23, creo, tocan además en la ESMA con las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. El miércoles 23, por otro lado, en la Plaza Mariano Moreno, frente a la municipalidad, estarán haciendo también una actividad a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, donde fuimos invitados y nos pidieron que pasáramos un poco esto de las actividades que van a hacer. La Comisión por la Memoria, que hace algunos años trabaja en Moreno, en pos de realizar un monumento a los desaparecidos que estaría emplazado en la plazoleta de entrada a Moreno, que está ahí debajo del puente Libertador en el acceso oeste. El monumento será hecho con bloques de encastre, hay figuras femeninas y figuras masculinas. Los bloques son hechos de cemento y se meten, digamos, en unos moldes de chapa o de acero, una cosa por el estilo. Están a cargo de los escultores y ceramistas Marta y Pablo Ibarra, que además son amigos nuestros y hemos participado, yo particularmente, con la SB número 35 hace un par de años, donde ellos llevaron los moldes y los chicos de la escuela participaron del llenado de algunos de esos moldes. Próximamente se invitará y se hará la invitación extensiva a todas las escuelas de Moreno que quieran seguir participando, porque todavía se necesitan muchos bloques de figuras femeninas y masculinas para finalmente ver si se comienza a emplazar el monumento en dicha plaza a partir del 16 de septiembre, o sea, a partir de la conmemoración de la Noche de los Lápices de este año 2011. ¿En qué plaza es? ¿Dónde va a estar el monumento? Es en la plazoleta redonda que está debajo del puente del acceso oeste sobre la calle Libertador, frente a las estaciones de servicio. Al ingresar a... Sí, a Moreno. A Moreno. Ah. Cuando usted baja del acceso oeste, el ingreso a Moreno, va a estar ahí el monumento. Pero este miércoles 23, a partir de las 17, en la Plaza Mariano Moreno, enfrente de la municipalidad, habrá actividades varias, pero además estarán Marta y Pablo Ibarra, para que la gente que pase por la plaza o que vaya a las actividades y tenga ganas de participar en el llenado de los bloques, pueda hacerlo. Por otro lado, el domingo, también mañana, habrá una conmemoración en la Mansión Seré, como todos los años, en el predio de la Quinta y en Castelar, Santa María de Oro 3530. a metros de la barrera de Santa Rosa en Castelar. Por supuesto, como todos los años, habrá exposiciones gráficas, la proyección de videos, documentales, y cerrarán la jornada con música Kevin Johansen, De Nada, Liniers, y el acto central estará a cargo de León Gieco, Demente y las Guitarras del Amor. Esto mañana a partir de las 15 horas en la Mansión Seré. Ah, eso es mañana y la actuación de Gieco. Sí. Mañana así domingo. Sí, mañana tenemos la película de Belgrano Moreno y la actuación de Gieco en Castelar. Por otro lado, también en la Casa de la Memoria, la Mansión Seré, el miércoles 23 a las 19 habrá una charla abierta sobre la justicia y los crímenes a cargo de los jueces federales Rafecas y Rosansky, que son dos de los jueces que llevaron a cabo varios de los juicios por la verdad. El 24 habrá, como todos los años, en la Mansión Seré, una prueba atlética, que es una maratón. Y a las 12 aproximadamente, la sesión del Consejo Deliberante de todos los años, que es en memoria de los detenidos desaparecidos, y después invitan a la marcha, por supuesto, en Capital. ¿Esa reunión del Consejo Deliberante dónde es? Es en Morón. Ah, en Morón. Consejo Deliberante de Morón, todos los años hace una reunión histórica. ¿Es feriado el 24? El, el 24 es feriado desde hace un par de años. Es feriado desde el 2006, creo, durante el gobierno de Kirchner, y a partir de este año además se implementa el puente, el llamado feriado puente. Como el 24 cae jueves, también será feriado el 25, como para empalmar. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos los feriados puentes, menos con este. Pues me parece que esto no se puede convertir en un feriado turístico, me parece que es un espacio para la memoria, para la reflexión. El otro día le contaba a mis alumnos que cuando yo empecé a trabajar, era un lío poder tomarme el día para concurrir a la marcha, y bueno, está buenísimo que sea feriado, pero por otro lado no tiene que ser una cuestión turística, ¿no? Bueno, por otro lado, hay actividades en todo el país. Esta semana termina en Rosario las audiencias del juicio contra Díaz Bessone y sus secuaces por los detenidos desaparecidos de una de las casas de Rosario, donde pasaron aproximadamente entre 1.800 y 2.000 desaparecidos. En el Museo de la Memoria de Rosario, que es uno de los más grandes del país y que es un lugar realmente bellísimo, también habrá una muestra fotográfica que permanecerá varios meses. Por otro lado, acá en la vecina General Sarmiento, en la universidad, habrá una exposición a partir del lunes a cargo de León Ferrari. Después habrá varias charlas donde participarán, entre otros, Pablo Yonto, que es el que era periodista de Clarín, sí. Que bueno, ahora es abogado de Abuelas, también está en contra de Ernestina de Noble por los chicos apropiados. El sábado, eso fue hoy. Sí, hoy a la mañana había una caravana por la memoria, la verdad y la justicia en Morón. Eso nos lo perdimos. Y el martes 22, en Trujuy, acá en Moreno, a las 9 de la mañana, comienzan actividades de varias escuelas de la zona de Cruce Castelar en el espacio social Pucará. Y bueno, el 24, por supuesto, es la marcha desde donde quieran. 9 de julio de Avenida de Mayo, Plaza de los Dos Congresos, donde quieran, pero bueno, la idea es ir todos a Plaza de Mayo, como todos los años, para recordar a los compañeros detenidos desaparecidos y para seguir exigiendo justicia. ¿Ya se habla en las escuelas del tema? Sí, se habla. O sea, existe un temario dado por el Ministerio de Educación. Sí, sí. Sí, hay muchas actividades. Es parte de la agenda escolar. Sí, es parte de la agenda escolar. Hay muchas actividades, algunas de ellas muy buenas, en las páginas oficiales, tanto de la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, como el Ministerio, y después por otro lado los sindicatos de los distintos lugares organizan actividades, tiran ideas didácticas para que trabajemos en la escuela. Sí, se trabaja en las escuelas. Igual los chicos lo miran igual que a los dinosaurios, porque por suerte nuestros alumnos nacieron en democracia, entonces no tienen mucha idea de lo que les estamos hablando. Eso es historia para ellos. Claro, es historia. La miran con la misma mirada que miran algunas... El 25 de mayo. Sí, totalmente. Pero cuando uno puede hacerles una transposición y puede ver los chicos que en realidad las cosas que nos pasan hoy son ni más ni menos que la consecuencia de esos 7 años y todo lo que vino antes y todo lo que vino después, Entonces ahí pueden darse cuenta que en realidad la historia no es una cosa muerta nada más. Muy bien, qué tarea difícil la de los maestros. Sí. Bueno, vamos finalizando el observatorio. Estamos llegando al final. Qué rápido. Qué rápido, hablamos mucho. Mientras transcurre una guerra a nuestra vista, digamos, he visto caer aviones, gente gesticulando, gritando, cosas por el estilo, en otro idioma que no entiendo, pero porque están transmitiendo de la televisión seguramente norteamericana o inglesa. Lo cierto es que mientras nosotros estamos acá hablando para el observatorio, en otros países están muriendo, y mucha gente muriendo. Ya hay imágenes que mostraron de cadáveres. Y la vida continúa. Y nos encontramos el sábado que viene, acá, a las 17 horas. En FM Moreno, los esperamos. Gracias al operador.